con la información precisa, digo, en los lugares de llegada, no sé, la señal, este programa tiene más llegada que el programa de televisión, con todos los canales a disposición de Joaquín Morales Solá. Digo, por ejemplo, por mencionar algo, que es muy aburrido, siempre dice lo mismo, no tiene ritmo y además, por supuesto, tiene una línea editorial invariable que va del debate. Bueno, nosotros tenemos más audiencia, ahora el funcionariado no lo percibe eso. Creo que ahí hay un problema cuando no percibís la elaboración del pueblo y te estás comiendo una parte de la película, ¿no? Te estás olvidando de una zona que debería favorecerte, que podría beneficiarte, y no se está aprovechando la fuerza propia. Sí, sí, yo recuerdo un programa ya por febrero, que no sé si fue en ocasión de la previa al primero de marzo que abrió la sesión legislativa Alberto Fernández, o posteriormente refiriéndonos a su discurso, que decíamos vos y yo al aire que parece que no hay ningún negocio entre tener una potencia peronista en el decir y en el hacer y radical, y hacerse radical, radical no en el mal sentido, sino en un sentido indefinido de un rumbo económico y político. Decíamos eso, que no creo que pase eso porque poco beneficio tendría, pero bueno, parece que puede suceder. Además, si lo analizábamos como no probable, es porque en algún punto lo teníamos en cuenta. Y al mismo tiempo, cuando lees los medios concentrados, la indignación crece. Vos sabés que por estas horas el tema corrupción sobre Cristina Fernández de Kirchner ha reemergido, ¿no? Es una especie de... Se está volviendo a hablar desde el Turco Asís hasta La Nación, hasta Pagni, pasando por todo Clarín, se está volviendo a hablar de los bolsos. Es decir, estamos en una situación de hostigamiento muy fuerte y es lógico que surja, a mí me parece sano, en muchas zonas del movimiento nacional, la idea de la autodefensa, ¿no? Pero tenemos que sostener este proyecto porque mirá cómo lo golpean, ¿no? Es decir, hay una contradicción de la cual no es fácil salir, hay una contradicción dura donde sí, vos le apuntabas a Martín ahí, le apuntabas a San Martín la... encima de ella, ¿no? Sí, tal vez en el ataque de los sectores que expresan a los sectores concentrados, que no se explicaría el ataque al gobierno. Sí, bueno, no. Es un gobierno que estaría más o menos más en sintonía con ellos que con nosotros, por decirlo de alguna manera. Creo que Martín te lo explicó claramente, creo que lo ven débil también, ¿sí? Entonces... Y una afirmación, después del coronavirus, una afirmación de un gobierno del Frente de Todos implicaría la posibilidad de una reelección de un gobierno del Frente de Todos. Creo que están bombardeando eso porque lo que necesitan es poner representantes directos, no intermediarios. Siempre su paradigma fue ese, que lo logró con Macri, mucho más que con el menemismo, porque con el menemismo de alguna manera se tuvieron que aguantar algunas cosas que no les cerraban. El macrismo fue la expresión más perfecta de lo que ellos querían. Yo por ahí un poco en sintonía con lo que decía Martín García, este es nuestro espacio, no es el espacio de algunos, es el espacio de todos, y tenemos que dar la batalla deliberando y también fortaleciendo las posiciones. Tenemos razón, además, estamos convencidos de que tenemos razón, que este país puede salir fortaleciendo el mercado interno, el ingreso del trabajador, el consumo, etcétera, etcétera, por más que estén ahora puestos en la picota algunos conceptos en virtud de esta pandemia, ¿sí? Pero que no tenemos que comer todas las curvas, me parece que por ahí va la cosa. Es raro que no surja ningún pedido de captura para Héctor Magneto a esta altura del partido, con las cosas que han hecho en todos estos años y las que están haciendo ahora, perjudicando una situación de emergencia integral, sanitaria, ¿no? Da la sensación como que, bueno, se sobreentiende que se pueden cometer delitos en contra de la nación, ser tenedor de bonos y utilizar un medio de comunicación para presionar para levantar el precio, de tener divisas cautivas de la liquidación de exportaciones y decir, lo hacemos cuando queremos, y además hacer editoriales señalando que los pobres productores están siendo oprimidos por el gobierno nacional. Bueno, son situaciones que cuando hay, si se habla de situación de guerra, ponele que ni siquiera sea necesario llegar a eso, que se hable de situación de emergencia sanitaria nacional, está el Estado y el Poder Judicial en condiciones como para hacer una presentación en esa dirección. Sin embargo, acá un pibe rompe una vidriera y se arma un quilombo barro, y hay presentaciones y encima hay debates públicos sobre si los presos deben salir, si hay excarcelación o no, pero cuando uno de los grandes empresarios argentinos ataca de modo frontal a la comunidad, no pasa nada. No, claro, pero además, inclusive no yendo a los eventos históricamente recientes de Mañeto, etcétera, etcétera, sino en plena pandemia, Cotto desafió abiertamente al gobierno, acá no hubo ningún control de precios, los precios todos sabemos que aumentaron, los propios índices que da el gobierno así los marca. Así que no sé qué fue del control de precios, no sé qué fue de pararse de mano frente a esos formadores de valor, lo que nos hizo en 60 días de urgencia nada. Estamos tramitando una emergencia gravísima, si no se clausuró ningún comercio, no se hizo nada. Se dijo una cosa y después pasó otra. Entonces hay compañeros que ya venían siendo críticos, ¿sí? Que se ve leer por ahí en las redes a algún ultra crítico de los que tengo ahí, de los contactos, que decía, bueno, parece que algunos se están sacando la venda. Uno recoge el guante. Digo, no, yo no sé si me estoy sacando o no la venda. No, porque ¿sí? recién ganás y ya te opones, bueno, le estás limando el andar al propio claro, movimiento. Pero una cosa es buscar la corrección desde la batalla interior. Y otra cosa es signar y decir, no, nosotros somos oposición automáticamente. Y el problema es que si no lo sos de una manera masiva y potente, te quedás en el grupo ideológico que denuncia. Y para eso, sí, bueno, claro. No es necesario ganar ninguna elección, porque tenés siempre razón, te quedás al costado, claro. Diciendo los demás son todos corruptos, son todos unos liberales, son todos unos traidores, y no construís fuerza política concreta que pueda cambiar la situación, la correlación de fuerzas internas de la nación. Es decir, ahí está la diferencia que hay con las franjas ideológicas de derecha y de izquierda en la Argentina. Sí, claro. Sí, se te decía, bastante razonable. Unos plantean con mucha sensatez la defensa de la soberanía y del patriotismo, otros plantean con mucha sensatez el tema social y la necesidad de tomar en cuenta los intereses obreros. Tienen razones, pero no logran tener razón porque no aquilatan poder masivo y popular para poder deconstruir la situación nacional y construir otro orden interno, ¿no? Asentado en la comunidad organizada. Absolutamente. Que estamos todavía en condiciones de cambiar lo que haya que cambiar, de avanzar hacia un presente distinto. Hay que ver en cuánto nos deja de stand-by esta pandemia, ¿sí? Este corte de actividades que no se sabe bien cuánto va a durar y en qué circunstancias va a reabrir el circuito económico. Pero sea como sea, va a tener que hacer eje en los que trabajan, y no porque quede bien decirlo, ¿sí? Sino porque es el único que mueve la economía del país, los que trabajan. Y esto queda claro. Nos queda un segundo, unos minutitos, Hernán, para el último tango que habías programado. Si querés, se lo presentás, bueno, y aquí el amigo Nehuen lo puede pasar al aire. Como diría José Hernández, y con esto me despido sin expresar hasta cuándo, ¿no? Bueno, esto va a ser hasta el martes que viene. Y no, yo me voy a despedir con, cambié el orden, con Farolito de Papel, de García Jiménez, por Alfredo Zitarrós. Una voz realmente maravillosa para el tango, es un rioplatense, es un uruguayo, bandera del Frente Amplio uruguayo, que nos deje esta pieza exquisita del tango Farolito de Papel. Entonces modificamos la grilla, Nehuen, y vamos con Alfredo Zitarrós. En tus grupos me ensarté y en tu arrullo me dormí, y dormido me quedé, solo mato y hecho un gil. La otra noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor. Farolito de papel que alumbraste mi bulín, con la luz amiga y fiel de amoroso berretín, a otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí, yo a oscuras aquí estoy, solo pasto y hecho un gil. Solo quedé, yo no tenía más que a vos, pasto porque eras mi mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho del ayer para olvidar esta amargura brava que hoy me das. Vos sos linda, vos tenés tinta fina y escupís, vos un mundo prometés y sin darte despedís, vos el traje te adornás con mi otario corazón y los de otros que al pasar tu reflejo encandiló, pero al fin apenas sos farolito de papel, que una noche en lo mejor chamusca va a decaer, cargarás también tu cruz, cuando sepas que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel. Solo quedé, yo no tenía más que a vos, pato porque eras mi mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho del ayer para olvidar esta amargura brava que hoy me das. Ganas de seguir charlando, ¿no? Qué encrucijada. Ahí les cuento lo que nos va llegando. Arriba, Nehuen. Hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra. El balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy. Aquí Hernán Vázquez nos informa de la situación del coronavirus en Chile, gravísima y además compenetrada con una hambruna realmente importante en las zonas populares. Faustino Velasco, el peronismo está aficionado al neoliberalismo, hay que dar una fuerte batalla interna. Jorge de Barraca, Julián Aguada pidió al Estado que pague los sueldos de sus empleados esclavos, de sus empresas truchas. Ahora en su nuevo embarazo va a pedir la asignación universal por hijo. Gracias, Jorge, un fuerte abrazo. Faustino, no hay militancia, las básicas solo se abren para las elecciones, contrario a lo que decía Perón, que el partido era solo un instrumento. Arriba, Maradona. Sabrán cuánto te quiero, la pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor a suelas de terciopelo de su eterno gran amor. Filigranas de baile comenzaron. Muy bien. Este es el debate, ¿no? Este es el eje. En la señal medios, debate el campo nacional. Aquí estamos, este es el objetivo, ayudar a pensar y tirar líneas acerca de información certera y nuestro pensamiento. Gracias por acompañarnos, gracias a Manu Rivas, gracias a Hernán, por supuesto, gracias a Martín García, Nehuen Guzmerotti, Omar Zanarini y el conjunto de los amigos que contribuyen a que un programa de esta naturaleza salga al aire. Un fuerte abrazo para todos, los saluda Gabriel Fernández. Sigan la gráfica. Gol, sus rayos, brazos.